Yeah, I love you, baby. That's my life. Yeah, mi mente es creativa, segregando oxitocina. Dilatación progresiva, amor en tu barriga. Ya está viniendo, lo sé, lágrimas en pupilas. Lo último que dejé escrito mientras nacía mi hija. Amor incalculable, fotos en la repisa. Después del parto, mami, siempre con una sonrisa. Yo soy tu esclavo, baby, el más afortunado. Tenerte entre mis brazos, lo mejor que me ha pasado. Paseando entre las nubes, te amo, no lo dudes. Muero tranquilo, tú me has dado lo que nunca tuve. Sé que soy pasteloso, hace que me la sude. Tocaba su cabeza tierna al final del túnel. Privilegiado, papi, sexy, me gané el diploma. Me sorprende esta letra, ver cómo se escribe sola. Irremediablemente todos los días me enamora. Mi campeona, mi reina, la niña más preciosa. No es porque sea mía, pero es la más especial. Porque vino al mundo en medio de una pandemia global. Pero ella es fuerte y hace que yo lo sea mucho más. Parece que fuera la cura de todo este mal. No existe otra persona, nunca te seré infiel. Me muero por su olor, por su cara y por su piel. Todo lo que digas, poco y nada lo sé. El tiempo pasa muy rápido, para mí un día es un mes. I love you, baby. Cualquier castillo es pequeño para mi princesa. Tú lo sabes. I love you, baby. Que mamoneos.